El mundo se nos muere, triste estoy. Un canto para el mundo de mi ser nace. Mira que está muriendo olvidado. Escucho su dolor, mas el hombre nada hace por salvar la tierra en que ha caminado. Escucho su dolor, mas el hombre nada hace por salvar la tierra en que ha caminado. Destruyas ni maltrates este mundo. Esta sublime casa no es solo tuya. Haz florecer en ti aquel amor profundo. Deja que el torrente de la vida fluya. Haz florecer en ti aquel amor profundo. Deja que el torrente de la vida fluya. Plantas, animales y hombre, somos dueños. El agua, el aire y la sutil tierra fértil. Construyamos el paraíso de sueños. No la dejemos simple, sola y estéril. Construyamos el paraíso de sueños. No la dejemos simple, sola y estéril. El mundo se nos muere, triste estoy. Despierta en tu alma la conservación del planeta azul. El momento ya es hoy.